poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Poema del motor manco en el tranvía 9. Paralela a las vías, que se juntan en el infinito. Paralela a las vías pasa el tranvía. Paralela a las vías pasa el tranvía. El motorman ha marcado 9 puntos y no los sacará más para ver dónde terminan las vías. Para conocer el infinito. Hormigón, paralela a las vías pasa el tranvía. Paralela a las vías pasa el tranvía.